si te sientes atrapado. Han hecho bien su trabajo. Tener título propio es un gran pecado. Han hecho bien su trabajo. Contra el cine poderoso es un acto peligroso. Oh, oh, oh, oh. Peligroso. Oh, oh, oh. Bandera, mentira, destajo. Han hecho bien su trabajo. Porque vamos de rodillas, no digan los descaros. ¡Oh! Sus descaros. ¡Oh! Sus descaros. Con desprecio es un mundo que detesto. Han hecho mal su trabajo. Porque sigo en pie a pesar de los palos. Han hecho mal su trabajo. Porque disfruto y necesito hacerles daño. Han hecho mal su trabajo. Porque no me siento parte de su rebaño. Oh, oh, oh, oh, oh. Su rebaño. Oh, oh, oh, oh.